En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos nuevamente en su programa Trajines. Quien les habla en el programa del día de hoy es Carmen Solís. Este es un programa de debate y diálogo sobre historia y ciencias sociales. Les quiero comentar que la Biblioteca del Bicentenario acaba de republicar, bueno, hace un par de meses, un libro que yo diría que es a la vez muy conocido y desconocido para muchos de nosotros. Se trata del libro de Rebelión en las Venas del historiador británico James Dunkerley. Digo conocido porque estoy segura que muchos han oído hablar de él, y digo desconocido porque me pregunto cuánta gente realmente lo ha leído. Entonces, como se trata de un libro que acaba de ser republicado, he decidido para el programa del día de hoy comentar este libro. Para empezar, les diría que es un libro que yo creo que es ineludible para quienes estén interesados en comprender la historia de Bolivia de la segunda mitad del siglo XX. Fue publicado en inglés en 1984 y traducido al español en 1987. El libro analiza los orígenes de la Revolución Nacional de Bolivia y recorre la historia del país por más de tres décadas, hasta los sombríos días de la dictadura del general García Mesa. Para mí la pregunta fundamental es, ¿en qué medida este libro de historia política, publicado en la década de 1980, continúa vigente hoy? Y lo que pretendo el día de hoy es invitarlos a la lectura de este libro y mostrarles su actualidad. Es un libro de historia política, económica y diplomática apoyada por una robusta base empírica. Yo creo que no hay tesis en el libro de Dunkerley que no esté basada en un exhaustivo análisis de documentos históricos. Déjenme darles un ejemplo. Dunkerley reconoce el poder de la oligarquía minera antes de la Revolución de 1952. Pero la riqueza del libro no está en la sola enunciación de una tesis, sino en los datos que evidencian su argumento. Déjenme darles un ejemplo. Él dice que el poder de las compañías estañíferas era incuestionable. Esta es una enunciación. ¿Cuál es la evidencia? Tres empresas familiares controlaban el 80% de una industria que a la vez tenía el 80% de las exportaciones nacionales. Esto me parece uno de los aportes fundamentales del libro, porque creo que estamos muy acostumbrados a leer en los periódicos ensayos que no tienen respaldo en las fuentes, que no tienen respaldo en la investigación. Ahora, antes de hablarles del libro en sí mismo, me gustaría hablarles de lo que yo creo son tres estrategias metodológicas que utiliza Dunkerley para escribir el libro. Es decir, cuando les hablo de estrategias metodológicas, les estoy hablando de qué herramientas usa Dunkerley para escribir la historia de Bolivia. Y yo creo que él utiliza tres estrategias analíticas. Primero, entender a Bolivia en sus propios términos. Creo que en Bolivia existe una vasta literatura, especialmente aquella que proviene de las ciencias políticas, por ejemplo, la sociología, que se acerca a su objeto de estudio siguiendo un modelo teórico o una idea preconcebida. Me refiero a aquellos estudios que asumen que existe un modelo predeterminado de sociedad, ya sea en términos de cómo debe funcionar la democracia, el desarrollo, el sistema de partidos políticos, e intentan explorar en qué medida el objeto de estudio se acerca o se aleja del modelo ideal. A menudo, esos estudios nos aportan poco para entender las dinámicas económicas, políticas o sociales locales. Dunkerley nos recuerda la necesidad de aprender la complejidad del momento histórico que nos atrapa, en lugar de dejarnos seducir por modelos de análisis teológicos desdeñosos del hecho social. Entonces, este me parece un primer elemento. Un segundo elemento es estudiar a Bolivia en constante diálogo con las tendencias políticas y económicas regionales y mundiales. Yo he sido formada en la carrera de Historia y Ciencias Políticas en Bolivia y confieso nuestra enorme falencia como cientistas sociales para entender Bolivia como parte de entramados políticos y económicos regionales y mundiales. Yo diría que quien haya sido formado en la carrera de historia, por ejemplo, estoy segura que conoce a líderes como Tupac Katari, o Zárate Vilca, o Domitila Chungara, por nombrar solo algunos de los personajes claves de nuestra historia. Hablar sobre cada uno de estos personajes tiene el mérito de conocer siglos de historia boliviana. Sin embargo, también reconozco nuestras limitaciones como historiadores para hablar de procesos políticos que ocurrieron en el siglo XX en América Latina. Por ejemplo, ¿cuánto sabemos nosotros, me pregunto, de Getúlio Vargas o Augusto César Sandino o Omar Torrijos, por mencionar algunos líderes que marcaron la historia del siglo XX en América Latina? Yo creo que la importancia de Rebelión en las Venas, de James Dunkerley, reside en la capacidad del autor de insertar los conflictos económicos y políticos de Bolivia con conflictos a escala global. Por ejemplo, y esto estoy sacando ejemplos del libro, podemos entender el revuelo que causó la Revolución Boliviana en Estados Unidos, la de 1952, si consideramos las drásticas medidas que tomó el MNR en sus dos primeros años de gobierno, las reconocidas nacionalización de las minas, el voto universal, la reforma agraria. Pero la radicalidad de estas medidas adquieren incluso más relevancia si comprendemos que estábamos en plena Guerra Fría, que se alzaba la cruzada de McCarthy contra el comunismo al interior de los Estados Unidos y que escalaba la campaña de Estados Unidos contra el régimen nacionalista de Arbenz en Guatemala, que se había atrevido a hacer una reforma agraria confiscando propiedades a la compañía americana United Fruit Company. Este ejemplo nos demuestra la capacidad del autor de explicar la estrecha vinculación entre la política internacional, las tendencias regionales y sus repercusiones a escala local. Tercero, cuando les hablo de las famosas estrategias metodológicas que usa Dunkerley, ¿no es verdad? Yo creo que un tercer elemento es que Dunkerley hace del Estado el eje del análisis para poder escudriñar las pugnas de poder en la sociedad. Este libro, publicado en 1980, pertenece, yo diría, a una escuela historiográfica. Es una manera de escribir la historia centrada en grandes personajes. Los protagonistas de la historia de Dunkerley son los presidentes, los líderes de los partidos políticos, dirigentes sindicales, y cuando habla de la mirada norteamericana, nos habla de lo que pensaba la embajada, la CIA, el Departamento de Estado. A su vez, el libro se inscribe en una tradición marxista, diría yo, que mira al Estado como un centro que condensa los conflictos de clase en una sociedad. Así, en la narración de Dunkerley, los conflictos políticos estatales reflejan los intereses de marcados grupos económicos. Ahora, a fines de la década de 1980, después de que se publique este libro, muchos historiadores empiezan a cuestionar esta manera de escribir la historia. Los historiadores se habían cansado un poco de esa narrativa política que estaba centrada en grandes personajes y, siguiendo la brecha que abría la nueva historia social, la escuela de los anales, los estudios subalternos, los historiadores van a prestar mayor atención a las luchas políticas desde abajo, a la historia de los sindicatos obreros y campesinos, a la historia de las comunidades indígenas, a la historia de los comerciantes urbanos, a la historia de las mujeres, es decir, a actores que se habían mantenido invisibles para la historia tradicional. Pareciera, sin embargo, que en el intento por capturar la voz de los subalternos, ¿no? Por capturar la voz de los de abajo, la narrativa histórica ha marginado el rol del Estado. Es decir, en un intento por comprender la historia desde abajo, hemos olvidado explorar las articulaciones del poder político a nivel nacional e internacional. Así, en muchos estudios, el Estado aparece como un mero reactor en lugar de un actor. Hablamos, por ejemplo, del Estado del 52 o del Estado neoliberal, ¿no? Como si fuera un ente monolítico, estático y ausente de conflicto interno. Y yo creo que el libro de Dunkerley es un llamado por reposicionar el carácter político, conflictivo y heterogéneo del poder y del Estado. Entonces, hasta ahora les he hablado de estas herramientas metodológicas que usa James Dunkerley para escribir su libro Rebelión en las Venas. Yo creo que son herramientas muy útiles, no solo para leer el libro, sino para guiar nuestras propias investigaciones. Entonces, me voy a un corte y dado que hemos estado hablando un poquito del periodo del 52, los voy a dejar con una canción, Curaguara de Carangas Palomitay, que fue la canción ícono de la Falange Social Boliviana, fue un partido de derecha, pero que fue el partido que enfrentó la mayor represión cuando subió el MNR al poder. Fue una canción compuesta por un miembro de la Falange cuando él estaba prisionero, confinado, justamente en Curaguara de Carangas. Estamos escuchando Trajines. Retornamos entonces con su programa Trajines y estamos hablando de un libro ya bastante antiguo, publicado en 1987, pero que les quiero recordar que acaba de ser republicado por la Biblioteca del Bicentenario. Me parece que estaba ya vendiéndose en la Feria del Libro y creo que lo pueden adquirir todavía en la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? En la librería que es la Biblioteca del Bicentenario. Les estoy hablando del libro del historiador británico James Dunkerley, Rebelión en las Venas. En la primera parte del programa les hablaba de lo que yo creo que eran las estrategias metodológicas, ¿no?, que había utilizado el autor para escribir el libro, es decir, las herramientas para analizar la historia de Bolivia. Yo creo que, bueno, como les decía, es un libro antiguo, pero yo creo que no ha perdido su vigencia y creo que es una de las razones por las cuales lo han elegido para republicarlo. Y creo que es un libro al que hay que volver muchas veces dependiendo del periodo que nos interese investigar, ¿no? Si ustedes quieren trabajar el periodo del 52 o el periodo de Barrientos, o les interesa el tema de la guerrilla, o les interesa el tema de la dictadura, es un libro al que conviene revisar y volver porque contiene mucho dato. Ahora me gustaría hablarles un poco de algunas de las tesis que desarrolla Dankele en este libro. Por una parte, en su interpretación de la Revolución de 1952, y Dankele analiza el 52 a la luz de su capacidad de romper con el pasado, pero también a la luz de sus continuidades. Y por otra parte, nos habla de el rol de la hegemonía norteamericana que se va a consolidar en Bolivia después de la Revolución. Y esta me parece que es una de las tesis centrales del libro, ¿no? El autor arguye que aunque la Revolución del 52 implicó un cambio radical en términos del control que tenían tres compañías estañíferas sobre el 80% de las exportaciones del país, la caída de los precios del estaño en el mercado internacional, además del bloqueo económico impuesto por las empresas fundidoras de estaño europeas vinculadas a la Patiño Mines, obligó al gobierno boliviano a someterse a la hegemonía norteamericana. Ahora, yo diría que para Dankele, la Revolución de 1952 es centralmente la historia de la nacionalización de las minas. Y me parece que a pesar de un entusiasta título, Rebelión en las Venas, la narración de Dankele sobre el proceso de 1952 trasluce menos optimismo revolucionario. Para empezar, el autor alude al espíritu más bien moderado del líder del movimiento nacionalista revolucionario. Frente a las demandas populares por la inmediata nacionalización de las minas o la reforma agraria, Paz Estenssoro usualmente respondía, y esto es una cita, se necesita un estudio sereno, ¿no? Esta siempre era la respuesta de Paz Estenssoro. Segundo, el autor analiza las restricciones económicas que enfrentaba el país. Cuando estalló la revolución en Bolivia, el precio del estaño en el mercado internacional estaba en franco declive. El precio del estaño bajó precipitosamente entre 1952 y 1961, o sea, realmente en el momento de la revolución. Es más, fue en el curso de los primeros tres meses de la nacionalización cuando los niveles de precios experimentaron la más grave declinación. Se fue de 1.2 dólares a 0.80 centavos por dólar por libra fina. Además de la tendencia recesiva del mercado del estaño, justo en el momento de la revolución, Paz Estenssoro tuvo que lidiar con el bloqueo político. Es decir, para sentarse a la mesa de negociaciones y discutir el precio de la venta del estaño con Estados Unidos, Washington le exigía al Estado boliviano el pago de una indemnización a las tres grandes compañías recientemente nacionalizadas de Patiño, Hochschild y Aramayo. Estados Unidos podía imponer tales exigencias, pues era el único posible comprador. El bloqueo al que estaba sujeto el país al inicio mismo de la revolución obligó a Paz Estenssoro a vender estaño a un precio muy por debajo de lo que la propia Junta de Gobierno de La Rosca se había atrevido. Por otra parte, la flamante y recientemente creada Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, esta entidad estatal que fue parte vital de la economía boliviana, operó casi desde el principio con notables deficiencias. Les voy a hacer una cita. Dice, aunque las exportaciones de Comibol aumentaron algo en 1953, desde entonces bajaron de manera continua. En 1958, los ingresos de la exportación del estaño correspondieron a la mitad de aquellos de 1952. Y este es fin de la cita. Además de la complicada situación económica que enfrentaba el país, producto de la nacionalización de las minas, los habitantes en las ciudades comenzaban a sentir los efectos del desabastecimiento de alimentos debido al caos político que había en el campo. Y a un año después de la revolución, es decir, en 1953, Paz Estenssoro se vio obligado, dice Dankeley, a recurrir a Washington. Y les voy a leer igual una cita chiquita. Él dice, en octubre de 1953, Paz Estenssoro escribió una carta pública a Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos, pidiendo ayuda inmediata. Eisenhower ofreció $9 millones para aliviar la escasez y proveer productos básicos y prometió doblar la ayuda técnica. Así comenzó un proceso que llevaría a Bolivia a recibir el más alto nivel de cooperación alimentaria per cápita del mundo y hacerse dependiente de fondos norteamericanos en una tercera parte de su presupuesto hacia 1958. El costo político de esa dependencia fue en realidad muy alto. Es el fin de la cita. Aunque parco, yo diría, Dankeley, ante el rol que jugó Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Es decir, lo veía como un líder más bien moderado, Dankeley se muestra aún más crítico del líder sindical y luego ministro de Minas, Juan Lechín, por su casi habitual discrepancia entre palabras y hechos. Y le cito un rasgo, dice Dankeley, persistente en la errática carrera del líder cobista. Por un lado, Lechín se mostraba radical en sus palabras cuando afirmaba, ahora podemos decir que controlamos nuestros destinos, pero a la vez Lechín apoyó el plan triangular, ¿no? Se mostró desdeñoso de la Revolución Cubana y llegó al extremo de visitar al Chiang Kai-shek en Taiwán para congraciarse con Washington. Dankeley agrega que a nivel de la vida cotidiana, la revolución ofreció cambios más bien simbólicos que reales. Según este autor, según Dankeley, a pesar de cambios en el léxico, por ejemplo, del extensivo uso de la palabra compañero o camarada, él nos dice, el comportamiento social en las calles no cambió mucho. Los líderes políticos llevaban ponchos y lluchus con manifiesta falta de naturalidad en las asambleas rurales. Estas prendas seguirían distinguiendo al sector que visitaba, pero no controlaba las oficinas rurales. Entonces, por el carácter moderado, sino contradictorio de los líderes revolucionarios, por las limitadas posibilidades de juego que tenía el país con sus principales mercados, Estados Unidos y Europa, por los escasamente perceptibles cambios en la vida cotidiana, Dankeley nos deja la sensación de una revolución frustrada, de una revolución inconclusa. Y claro, el tema de la revolución inconclusa, como ustedes saben, no es solamente un aporte de Dankeley. James Malloy, otro historiador, creo que es el politólogo, el título de su libro precisamente es La revolución inconclusa, ¿no? Y también nos deja esta sensación de que sí hubieron cambios, pero no los suficientes. Ahora, yo diría que para Dankeley esta revolución, esta sensación de revolución frustrada se va a profundizar aún más cuando ya empieza a analizar los gobiernos que vienen después de Víctor Paz Estenssoro, es decir, el gobierno de Siles de 1956 al 60, de Paz Estenssoro entre el 60 y el 64, de René Barrientos del 64 al 67. Entonces, yo diría que si la historia de la Revolución Nacional fue para Dankeley la historia de la nacionalización de las minas, la intromisión norteamericana equivale a hablar de los momentos en los cuales el Estado boliviano se desnacionalizó. Es decir, quiero decir, volvió a perder el control de recursos estratégicos que Bolivia exportó durante el siglo XX, principalmente como producto de la presión norteamericana. Entonces, ya hemos analizado un poco cuál fue la política de la nacionalización. Miraremos ahora cuáles fueron las políticas de la desnacionalización. Para empezar, 1955, es decir, 3 años después de la revolución, Paz Estenssoro aprueba un nuevo código de petróleo, una norma que abriría las compuertas a la inversión privada, las mismas que se habían nacionalizado en 1937 con el presidente Toro. Pero la culminación de la intromisión norteamericana se dio con el arribo a Bolivia de una comisión creada a instancias del FMI a la cabeza de un ardiente devoto del monetarismo George Jackson Eder. Y esto es una cita, dice Dankeley. El propio Eder proporcionó un elocuente testimonio de cómo él, un ciudadano norteamericano contratado y pagado por Washington, así como responsable ante el gobierno de los Estados Unidos, adquirió un control administrativo directo sobre la economía de un país extranjero. Cierro comillas. Entonces, Dankeley demuestra que la interferencia norteamericana llegó a tal grado, pues no solo imponía políticas como el plan de estabilización, sino la propia designación de funcionarios en el gobierno. Dunkerley nos dice, todos los miembros de la Comisión de Estabilización debían ser personas gratas a la embajada norteamericana. Si Washington había logrado su objetivo de introducir a la economía boliviana en la disciplina del libre mercado, con Paz Estenssoro en 1956, fue bajo el gobierno de René Barrientos que se logró abrir la economía minera a capitales extranjeros. Es decir, ya se había abierto la economía petrolera en 1955 y fue con Barrientos que se terminó de abrir la economía minera, lo que se había nacionalizado en el 52, a capitales extranjeros. De acuerdo a Dunkerley, los dos casos más notables fueron concesiones a firmas norteamericanas, y son dos nombres de dos compañías, la International Mining and Processing Corporation y la Philip Brothers. Y les voy a leer una cita. Dice, la concesión de la mina Matilde a la Philip Brothers significó una subasta todavía mayor, ya que había de prolongarse por 20 años completos y proporcionaba a la compañía riquísimos depósitos de zinc, plata y cadmio, valorados en un mínimo de $200 millones por una renta de $120,000 al año. Y fue peor aún la expansión de capitales extranjeros privados en el sector del petróleo. Habíamos estado hablando de petróleo la anterior semana y acá Dunkerley dice, la falta de protección a empresas nacionales durante el régimen de Barrientos fue aún menor de la que se daba cuando estaba Paz. En 1964, la cuota de producción era de 3% para la Gulf y del 95% para YPFB. 3 años más tarde, se invirtió 82% para la Gulf y menos del 20% para YPFB. Entonces, me parece que hasta aquí les he podido dar una idea de dos de las tesis fundamentales de James Dunkerley en términos de lo que significó la revolución y en términos de lo que significó la desnacionalización, un poco la desestructuración de ese proceso, y es un proceso en el que Estados Unidos va a tener un poder amplio en Bolivia, ¿no?, en términos políticos y económicos. Me voy a saltar ahora para hablarles de otro tema dentro del libro, que fue el tema de la guerrilla y la interpretación de Dunkerley sobre el Che y la guerrilla. Me parece que era justamente la anterior semana que Sinclair Thompson nos estaba hablando de algunos datos que él había encontrado a propósito de la publicación del libro del Reader sobre el tema del Che en Bolivia, pero esta claramente es una vieja interpretación, digamos, que hace Dunkerley sobre cómo él lee la llegada del Che a Bolivia. Dice, en 1967 Bolivia fue el telón de fondo de un hecho trascendental en la historia latinoamericana por el carácter de sus actores, la captura y la muerte del afamado líder guerrillero Ernesto Che Guevara, por el tamaño de los objetivos, la revolución a nivel continental, y por el impacto de sus repercusiones, la crisis de la teoría foquista como método revolucionario para la toma del poder. En términos de la campaña misma del Che, para lo que Dunkerley sugiere es que Bolivia no fue más que un telón de fondo. A su llegada, el Che no tuvo contactos con el beligerante movimiento minero y le disputó el liderazgo de la guerrilla en Bolivia al líder del Partido Comunista Boliviano, Mario Monge. Che Guevara estaba interesado en el movimiento continental que proyectaba difundir desde el corazón de Sudamérica. Dunkerley añade, el objetivo principal de Guevara no era tomar el poder en Bolivia, sino desarrollar un núcleo de campañas para varios países circundantes. La situación geopolítica de Bolivia la hacía ideal en este sentido, y Che Guevara trataba claramente de regenerar las fracasadas guerrillas en Argentina y Perú e iniciar actividades similares en el Brasil. Entonces, Dunkerley sostiene que, al menos en parte, el fracaso de la guerrilla se debió al lugar secundario que jugó Bolivia en la estrategia del líder guerrillero. Y lapidario afirma, y les voy a leer esta cita de Dunkerley, habría sido difícil encontrar un área menos adecuada para la lucha guerrillera en toda Bolivia, particularmente para el método foquista. Es un lugar de cadenas montañosas, irregulares, de complejos sistemas fluviales y de profundas cañadas. Ofrece protección, pero es extremadamente difícil de atravesar y carece de un perímetro de defensa. Posee muy poco margen de maniobra y, a diferencia de Sierra Maestra, no crecen muchos frutos silvestres. Desde el punto de vista sociopolítico, era una zona tan diversa como escasamente poblada. Los campesinos que habitaban allí poseían cantidades apropiadas de tierra, tenían una perspectiva sumamente provinciana, estaban distanciados de los acontecimientos políticos nacionales. En ninguna fase de la campaña hubo campesino local que se uniera al combate. Estaban encantados de poder vender alimentos a la guerrilla a precios exorbitantes y otros tantos los traicionaron. En la última fase de la lucha, ciertas unidades militares estaban utilizando el terreno y sus contactos campesinos de una manera similar a la experiencia cubana que los rebeldes. Ahora, a pesar del fracaso de la campaña del Che, Dankerley considera que esta tuvo dos efectos cruciales a nivel nacional e internacional. A nivel nacional, la guerrilla proporcionó una especie de salto cualitativo de la órbita de 1952 y un desafío para reconsiderar posiciones para los sectores ubicados entre las masas populares. Dankerley sugiere que el ciclo hegemónico del nacionalismo revolucionario sufrió en 1967, es decir, con la muerte del Che, uno de sus más duros resquebrajamientos. La captura del Che, que evidenció el rol de la CIA en Bolivia, terminó erosionando el respaldo político, civil y militar con el que hasta entonces contaba el general Barrientos. La guerrilla además marcó una especie de ruptura generacional en la izquierda de Bolivia y de América Latina. Ahora, a nivel internacional, nos dice Dankerley, la guerrilla y la captura del Che Guevara generaron un revuelo en el izquierdismo internacional. La presencia de Guevara en el país comenzó a atraer observadores nunca antes vistos. Los entonces editores del New Left Review, hoy consolidados autores a nivel internacional como Perry Anderson, Robin Blackburn, Tariq Ali, arribaron a Bolivia para retratar desde el lugar de los hechos, Camiri, la creciente presencia norteamericana. La descripción de Dankerley sobre el efecto Bolivia a nivel internacional es uno de los aspectos menos estudiados y debatidos en Bolivia. Yo creo que atrapados en debates internos, poco conocemos del efecto que causó la experiencia o su experiencia en Bolivia en la trayectoria política, en la escritura de estos académicos y activistas de renombre mundial. El guiño al que nos introduce Dankerley a partir de la captura del Che nos invita una vez más a pensar Bolivia en conexión con el contexto internacional y explorar los efectos de los eventos que suceden en el país por fuera del país, ya sea por derecha o por izquierda, algo a lo que nos hemos negado como cientistas sociales. El último tema que me gustaría, les he estado dando como pantallazos del libro, les he hablado un poco de los argumentos que Dankerley propone en términos del significado de la revolución. Les he hablado también en términos de qué pasó en términos de la contrarrevolución, es decir, del impacto de la hegemonía norteamericana en la segunda mitad del siglo XX en Bolivia. Les he dado una breve mirada de lo que significó o cuál es la lectura de James Dankerley sobre la guerrilla del Che en Bolivia. Y me gustaría ahora hablarles muy brevemente de la mirada que tiene Dankerley sobre los años de la dictadura. Estamos escuchando Trajines. entonces que hasta ahora hemos visto algunos pantallazos de lo que hace Dankerley en términos de su lectura de la Revolución del 52, de este proceso de desnacionalización que implicó, que se dio muy rápidamente después de la Revolución. Ya en 1955, Paz Estenssoro abría la industria del petróleo a compañías norteamericanas. Más tarde, centralmente con el régimen de Barrientos, se abre la economía minera otra vez a empresas extranjeras norteamericanas. Les he dado un pantallazo de la lectura de James Dankerley sobre la llegada del Che, por un lado muy crítico de la estrategia que sigue el Che, pero por otro lado reconociendo también que significó un quiebre, ¿no? En este paraguas que había comenzado en 1952 con el nacionalismo revolucionario. Entonces, déjenme traerlo rápidamente a alguno de los últimos capítulos de Dankerley, en los que nos habla un poquito del tema de la dictadura. Ustedes, cuando vayan al libro, van a encontrar que él dedica una buena cantidad de capítulos a este tema, pero yo les voy a dar simplemente un breve pantallazo. Yo diría que nuestra memoria y discusión política sobre Bolivia en la segunda mitad del siglo XX aparece comúnmente la Revolución del 52 o el golpe de Barrientos o los 7 años de la dictadura del general Hugo Banzer Suárez del 71 al 78 o el 21-060 de Paz Estenssoro, pero a menudo pasamos casi de largo por el corto pero brutal y violento régimen de García Mesa. Y Dankerley proporciona una de las descripciones más detalladas y siniestras de lo que fue este régimen. A diferencia de la dictadura de Barrientos y del propio Banzer, que contaron con el apoyo de algunos sectores civiles, ya sea por acuerdo o por prebenda, el régimen de García Mesa acudió más bien abiertamente a la violencia en grados que en Bolivia no tenía precedentes. Dankerley afirma que el nivel de violencia que ejerció García Mesa conmocionó y desmoralizó a una población que de alguna manera estaba familiarizada con una vida bajo un régimen militar. Y Dankerley, poco para darles una imagen de cuán dura fue esta represión, dice, él rescata una carta firmada por las mujeres de la mina de Caracoles, que ellas dirigen esta carta al arzobispo Manrique de La Paz, en la que se describen los métodos que usaron los militares para romper con la resistencia minera. Entonces les voy a leer un fragmentito de esta carta. Dice: a un minero lo ejecutaron haciéndole explotar un cartucho de dinamita en la boca, mientras que muchísimos prisioneros y heridos fueron asesinados a bayonetazos. 3 mujeres murieron después de ser violadas y los niños fueron obligados a ingerir pólvora. Fueron azotados con cables y luego obligados a tenderse sobre vidrio molido para que los soldados marcharan sobre ellos. A 900 personas se las dio por desaparecidas y aunque posteriormente se confirmó que en su mayoría estaban presas, el grado de consternación no tuvo precedentes. Fin de la cita. Dankerley sostiene que una de las razones que explican la crudeza del régimen se debió al hecho de que García Mesa se apoyara en asesores argentinos con vasta experiencia en tortura utilizada en la década del 70 en el país vecino. A ello se sumó el apoyo de conocidos extranjeros nazis que residían ocultos en el país desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente el más reconocido, Klaus Allmann Barbie, el ex jefe de la Gestapo en Lyon, en Francia. Además del extensivo uso de la violencia, el régimen de García Mesa se caracterizó por el tráfico de cocaína que implicó a los más altos niveles de gobierno y terminó con su encarcelamiento. Él tiene un capítulo, se llama La dictadura de la delincuencia. Sintetiza la combinación de estos 3 factores que caracterizaron al régimen: mafia, violencia y narcotráfico. Aunque el involucramiento de García Mesa, Luis Arce Gómez y Roberto Suárez con el narcotráfico fue descarado e inocultable, Dankerley, rescatando el trabajo de René Bascopé, destaca 2 hipótesis. Primero, que la emergencia del negocio de la cocaína en Bolivia, que estalló bajo el régimen de García Mesa, en realidad despegó bajo el régimen de Hugo Banzer Suárez, es decir, 7 años antes, y estuvo estrechamente ligado al decline de la producción de algodón. Entre los años de 1975 y 76, los empresarios cruceños comenzaron a buscar alternativas que los salvaran del colapso del algodón. La segunda hipótesis es que la emergencia y la expansión en la economía de la cocaína financiada por el sector privado no pudo darse sino con el conocimiento y patrocinio del Estado. Entonces, hasta acá les he dado un pantallazo del libro y que espero haya sido una invitación para leerlo, para comprar el libro que acaba de ser republicado. Quiero hablarles, antes de irme, de un poco los límites del libro, es decir, qué es lo que ustedes les he hablado hasta ahora, de qué van a encontrar, y déjenme hablarles un poco también de qué es lo que no van a encontrar en este libro, como les digo, inicialmente publicado el 84 en inglés y el 87 en español. Yo diría que Rebelión en las Venas es una historia de la minería, de los sindicatos, de los partidos políticos, de sus negociaciones con el Estado. Es una historia política, diplomática, que analiza principalmente la relación de Bolivia con Estados Unidos. El actor ausente en la historia de Dunkerley es el mundo indígena en Bolivia, una omisión que el propio autor reconoce en el prólogo del libro, en la versión en español de 1987. Es un libro producto de su época que va a privilegiar el análisis de clase sobre etnia. A finales de la década del 80 y principalmente en la década de los 90, se dio un boom en la literatura boliviana de trabajos que venían desde la antropología, la lingüística, la sociología, incluso desde la ciencia política, con renovado interés por entender a los pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas. Actores sociales que en la década de los 90 se posicionaban además como actores políticos protagónicos. Aunque estos debates estarán ausentes de Rebelión en las Venas, Dunkerley va a retomar muchos de estos debates sobre identidad, etnicidad, en artículos más recientes sobre Bolivia. Ahora, quiero hablarles un poquito de James Dunkerley más allá de Rebelión en las Venas. Claramente uno de sus temas de interés ha sido Bolivia, pero muchos de sus otros trabajos se han concentrado en América Central. Déjenme darles algunos de los títulos que ustedes van a encontrar si ustedes googlean James Dunkerley. Por ejemplo, uno de sus libros muy conocidos fue La Larga Guerra, Dictadura y Revolución en El Salvador, Poder en el Istmo, una historia política de América Central moderna, que explora el fin de la guerra y los procesos de paz en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, La Pacificación de América Central, Cambio Político en el Istmo. Yo diría que a pesar de esta extensa bibliografía sobre América Central y el tema que a él le preocupa, las relaciones entre América Latina con Estados Unidos, Bolivia nunca dejó de estar al centro de sus investigaciones. Dunkerley publicó numerosos artículos en inglés sobre Bolivia y si ustedes quieren ver una compilación de esos artículos, él publicó una compilación en el 2007. Ahora, de estos múltiples artículos, me voy a referir al último. Él publicó este artículo en el 2012, pero fue republicado en español por la revista Umbrales en el 2015. Así que si ustedes buscan y googlean revista Umbrales del año 2015, van a encontrar este artículo de James Dunkerley, que se llamó A 60 años de la Revolución. Y es una especie de reevaluación del proceso del 52. Y ahí Dunkerley un poco nos recuerda los indiscutibles logros de la revolución, pero más que machacarnos con los reconocidos hitos revolucionarios, ¿no? De la nacionalización, el voto, la reforma agraria, Dunkerley hace una cosa que me gusta mucho, cita a un periodista, James Morris, que estaba visitando Sudamérica en 1962, es decir, 10 años después de la Revolución. Y James Morris publica esto y dice: "No hay indio en Bolivia sujeto a las degradantes imposiciones de la servidumbre y el desprecio que deshonra a Chile y Perú. Para mí, llegar a la paz desde Lima fue un alivio, una sorpresa y un placer". Entonces, claro, yo creo que es una cita muy linda. Les quiero recordar que En Bolivia se había dado una reforma agraria en 1953, pero la reforma agraria no se da en el Perú hasta 1969, ¿no? Con Velasco Alvarado, la reforma agraria no se va a dar en Chile hasta 1970, o sea, casi 20 años después de la Revolución Boliviana. Y la otra característica es que muchos de esos procesos se van a revertir porque surgen gobiernos de derecha, ¿no? Y la característica en Bolivia es que la reforma agraria no se revirtió, ¿no? Me parece una cita formidable porque de alguna manera no solo rescata, es una cita preciosa, sino que yo creo que refleja el cambio en la lectura del propio Dankerle. En lugar de concentrarse en las dudosas conquistas de la nacionalización de las minas, se concentra, en cambio, esta vez en el resquebrajamiento del poder señorial feudal de la Bolivia del pre-52. Entonces, hasta acá les he dado un pantallazo del libro. Espero que mi lectura los haya invitado a releer este libro que es fabuloso. Si acaso lo tienen, y si no lo tienen, cómprenlo de la Biblioteca del Bicentenario. Y con esto me despido y los invito a escuchar la próxima semana su programa Trajines a la misma hora, jueves de 11 a 12 de la mañana y el reprise domingos de 9 a 10 de la mañana. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.